Bueno, pues como ya os decía antes, Laura Lauri, que era Lauri Lorenzo. Laura, sí. a nosa Laura. Y ya da, Laura, queda el Lauri. Lauri Lorenzo. Bueno, pues díxenos por internet que lle gustaba ese traballo que estaban facendo, bueno, pues aproveitando esa poesía de Rosalía de Castro que dedicada para Habana me voy, que quiera, sí. Pois seguro que puxémola aí un ratiño. Vamos a poñer de aquí un poquinho esa peza de música outra vez, e vamos a chamar a David, que eu, me parece que é o primeiro fundador, o socio, sí, fundador de Oval das Mouras, non? Sí. O primeiro que tuvo a idea, creo. Sí. Bueno, entre os tres, quizás, sí. Que nos digan, que nos faden eles. Vamos a poñer a peza conten de música e chamámoslle. Vamos allá, veña. Baixamos pois a música de Oval das Mouras para fazer falar con David. Vamos a preguntar primeiro. Moi boas tardes, David. Boas tardes, Xulio, que tal? Aparte de que estén máis ou menos sorprendido, que queríamos saber era saber o que saber... queríamos era sorprendelo. Sí, claro. Pero aparte de eso, nervios para a actuación de xa noite? Bueno, nervios non. Non, porque xa o temos todo montado e preparado, sona ben. Sí. Simplemente, bueno, algo de ansiedade por empezar. Probaste desde logo entón? Sí, xa está todo probado. Todo arranxado xa. Todo arranxado entón. Por lo sí. Estábamos escoitando de fondo esta peza de música que, bueno, víramos en internet que Lauri puxo que dice, ah, yo voy a poner. E nos dixemos, como vamos a aproveitarla para poder. Sí, xa o vin antes. Que comentaches eso que pa poñela, pues poñela no programa mellor, non? Claro. Parece moi ben. Bueno, estaredes o equipo completo? Sí, hoxe estamos os tres. Está Joana, flautista tamén. Ah, moi ben. Sí, sí, sí. Joana, flautista, e máis a voz melodiosa de Lauri, non? De Lauri, sí. Sí, sí. E, bueno, tendes algunha cousa, algunha novidade máis nese traballo de hoxe, nesa exposición que vades a facer diante dun grande auditorio, porque según me ten dito, ou polo menos que escoitei a Juan Pedro, hai moitísima xente, máis de 50 persoas. Sí, ¿no? Bueno, al menos polas mesas que hai, debe haber bastantes máis. ¿Ves? Sí. Multiplicado por tres. Eu creo que sí. Por algo máis, sí. Eu creo que sí. Bueno, esta noite faremos os seis poemas que temos musicados de Rosalía, e despois temos preparada tamén alguna versión, por si hai tempo se pode facer. Sí. Sí, de Luar na Lubre. Bueno, de Negra Sombra, claro, como non. Hombre. Non, esa non pode faltar. Hai que tela preparada. Muy bien, o sea, interpretaredes pezas de que xa teñedes no nesa maqueta que nos enseñaste desde nós, pero sí, tamén ao mesmo tempo outras pezas de arranxadas deste de tipo máis ou menos, non? Sí. Sí, sí, sí, exacto. Ajá. Para, bueno, combinar un pouco todo. Muy sí, bien. Ir combinando. Muy bien, muy bien. Digo, una pregunta. Digo, ¿o final vos qué? ¿Vides o no vides? Bueno, aparte de eso, será sorpresa también para todos los vídeos. No tenemos que dar demasiada publicidad. O que hay que dar publicidad a que hay gente que ainda puede quizás a checarse. Pero que, escoita, aparte sí, de la audiencia, aparte de todo eso, ¿cuál es la cosa que más vos. Bueno, no sé qué queremos, o trabajo completo, ¿eh? Claro. Xa sabedes que. Bueno, pues está na lista de publicación da nosa música, ¿no? Pues estamos encantados. En canto teñamos preparado, o teredes vos tamén. Pasa que a cousa vai algo lenta. Pero xa la ven ten que ir lentiño. Sí, sí, sí, máis vale ir lento, pero que todo acabe ben. Exactamente. Que andar con prisas e despois facer unha... Pero bueno, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, que desexamos moitos éxitos, que moitas gracias por atendernos estes minutiños, que bueno, a seguir. E moita sorte hoxe. Moita sorte. Exactamente. Muy ben, moitas gracias a vos. Oye, encantados. Que o que sí, queremos é que teñades moitísima sorte en ese traballo. Muy ben. Veña. Pues David, dale un bico a esas compañeras. A esas dos mozas. Veña. Muy bien. Damos aparte. Aparte, vale. Apertas luego, veña. Seguimos adelante entonces, después de despedir aquí a este Baldas Mouras. Imos allá. escoitamos Milladoiro, que estuvimos escoitando Milladoiro. Había tempo que non nos escoitábamos. Que te parece? Verdad que non temos moitas noticias de Milladoiro hai tempo, non? A verdade é que non. E mira que a min é un grupo que sí que me, bueno, desde moi pequeniña o meu pai sempre puxo a súa música e levo moito tempo sen escoitar ninguna noticia do fillo dun dos creadores, Roy Casals, de Roy Casals, sí, pero dos outros non. Bueno, Rodrigo Romaní está ahora na detrás, na escola de música de tradicional galega en Vigo, con Xesteira, é o que se encarga de. Por certo, tuvo un accidente gravísimo, me parece que foi na man dereita ou na man esquerda, partiu ou tronzou dous dedos. Bueno, y el que tocaba arpa. Claro. Bueno, pues, arpa, zanfona o violín. Todo, que tocaba muchísimos instrumentos. Pues Rodrigo Domaní estuvo un tiempo ahí bastante. Bastante más. Se ve que estaba practicando, pues como si fuera como con una prótesis. Para claro, poder. Que si no, no puede. Según qué instrumentos, bueno, casi todos, los que tocaba, sí, necesitas dos mans. Sí. Pues aquí, para que sea la sensibilidad de respecto vaya a ser. Este problema. Bueno. Bueno, a ver que temos de bon. Ahora, o grupo, non sei, hai tempos que non sei nada dele, sin embargo, Luar na Lubre sí, pero... Ah, sí, Vieito sigue, non? Vieito sigue, pero eles non. Tenemos que pornos en contacto con eles. A ver, que nos expliquen un pouco. Xa son maiores, ya, a verdade que son maiores. E entonces non hai ningún, non renovaron tampouco no seu equipo, non renovaron moitísima xente da que había, e algúns deles, pois xa digo, pois como o caso de Rodrigo Romaní y algún que otro pues marcharon, o violinista por ejemplo también marchó y tal. Pero bueno, que sí, es un puntal de nuestra música folk. Falando de puntal, pues vamos a escuchar más música mientras buscamos otro convidado o otros convidados. Veña, más música para todos ustedes.